A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, Ángeles. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Acá recibiéndote en medio de la semana de turismo, ¿no? ¿Cómo están ahí ustedes con eso? Mal, hay mucho COVID, es uno de los temas que, si quieres, podemos abordarlo también en este momento, mucho COVID. Claro. Sin embargo, bueno, pues las playas y los lugares turísticos están llenos, están a tope, más allá de las recomendaciones de las autoridades que pues están diciendo que por favor no salgan, que se cuiden, que ya hay un plan de vacunación, pero no podemos bajar la guardia. Sí. No podemos bajar la guardia, y sin embargo, bueno, parecería que hay un relajamiento general respecto a esto, y las cifras son horribles. El gobierno de la República reconoció hace unos días la cifra real de fallecidos por COVID del gobierno. Es 60% más grande, 60% más alta de lo que venía reportando la Secretaría de Salud. De acuerdo con el gobierno, en este momento nosotros estaríamos situados detrás de los Estados Unidos. Sí. En el número de fallecidos. Son más de 321,000 los fallecidos por COVID en el país. Sin embargo, hay una cifra que no cierra, también el propio gobierno la arrojó, de exceso de mortandad. O sea, no, de acuerdo a la estadística, lo que explicaban los expertos es que, pues, generalmente no se nos muere tanta gente por mes. Vaya, es un en la estadística de mes a mes, durante pues todos los años, hay un exceso de mortandad, no se nos mueren tantos ciudadanos por mes. Hay muchos que se están muriendo que pues ni siquiera se hicieron la prueba, ni siquiera fueron diagnosticados. Y que probablemente esté relacionado con COVID, porque no hay otra explicación a este exceso de mortandad, que nos pondría en cerca de 417,000 los fallecidos. Así que 321,000 oficiales que murieron por COVID y 417,000 los fallecidos que probablemente, ¿no? Sí. Probablemente hay que sumarle a estos 320,000, pues más o menos 100,000 más, que pues es muy probable que sí se murieron de COVID, porque es un exceso de mortandad. No habría razones, ¿no? Para que, bueno, no hay un conflicto militar severo en una zona, o no hay una razón que no sea el COVID por la cual ese exceso de mortandad. Así que el gobierno tímidamente lo publicó, pero lo publicó. Por lo menos lo publicó, y las cifras de la Secretaría de Salud quedaron pues en el piso, que eran cerca de 200,000, 200,000+. La cifra real, de acuerdo al gobierno, 321,000, la cifra ya contando ese exceso de mortandad, qué terrible estar hablando de esto, ¿no? Exceso de mortandad, exceso de mortalidad, como le quieran llamar, 417,000. Es una maldita tragedia, Ángeles. Sí, es una maldita tragedia. Son casi medio millón de seres humanos en un año que han fallecido por COVID, y en este momento, bueno, pues es aterrador ver algunos de los balnearios repletos sin medidas de seguridad. Es aterrador también ver cómo los medios de comunicación masivos le siguen dando tiempo, aire a toda esta bola de ignorantes y de imbéciles que salen diciendo cualquier disparate en contra de la ciencia. Es tremendo cómo la imbecilidad y la estupidez, porque no hay otra, la imbecilidad y la estupidez nos ha rebasado. Es sí. Imposible que Televisión Azteca, que Grupo Imagen, que Milenio, que Televisa le sigan dando tanto maldito tiempo, aire a los imbéciles. Es imposible, es, es, es, es de no creerse, Ángel. Y además, uno mira y obviamente lo primero que te impacta son los muertos, la cantidad de gente que está enferma, y después están todas las otras consecuencias de la gente que no tiene ni qué comer porque no se puede trabajar, porque está todo, todo tocado por esto. Todo tocado por esto. Muchos de los que se les dio COVID y desafortunadamente, bueno, fallecieron, sus familias, que eran el sustento, ¿verdad?, de sus familias. Muchos otros que les dio COVID ya están, se salvaron, pero que están con rehabilitaciones. Las camas de algunos hospitales regionales saturadas, no hay oxígeno, no hay tanques de oxígeno, no hay tanques de oxígeno. En México en este momento es una fortuna encontrarse un tanque de oxígeno, sobre todo en ciudades medianas y pequeñas de la República. Claro. Entonces, se hizo muy mal por parte de las autoridades, se hizo muy mal, porque entonces ni se detuvo el avance de la pandemia, ni se... Allí lo recuperamos, Eduardo. Se cortó. Hacía tiempo que no se mandaba una de estas, ¿no, Eduardo? Sí, hacía tiempo que no se importaba. Pues como les digo, esta cifra es aterradora. Sí. 320.000 fallecidos por COVID. En la tela que el exceso de mortandad nos llega hasta los 417.000. Y los grandes medios de comunicación siguen dándole tiempo, aire, siguen dándole entrevistas a todos los negacionistas y a toda esta bola de idiotas. Es así. Bueno, Eduardo, tenemos que pasar a otro tema, que es un tema muy fuerte, el que está además siendo noticia en el mundo entero, sobre el asesinato de esta mujer salvadoreña, que la matan porque le fracturan la columna, la policía, ¿no? Sí, Victoria Esperanza Salazar Arriaza, una mujer salvadoreña, migrante, que llegó a México intentando cruzar los Estados Unidos, obtuvo su documentación mexicana como refugiada. La policía de Tulum la mata. La policía de Tulum la mata en un procedimiento similar al de la policía estadounidense con el caso de George Floyd. La someten con exceso de fuerza, la tiran al piso y se le tienen encima tres policías y le activan las vértebras y la matan. La policía de Tulum, para explicarle a la audiencia, es un balneario. Es una zona arqueológica, pero es un balneario que hace parte de la zona de Cancún, en Quintana Roo. Es un lugar turístico, muy, muy turístico. Cancún, Tulum, la Riviera Maya, todo eso hace parte, digamos, del mismo eje turístico del Caribe mexicano. La policía de Tulum, como la policía de Cancún, son mafias, franceses. Es una mafia. Todo el mundo de México sabemos que la policía en Cancún, y los que hemos sufrido la extorsión de la policía de Cancún, cuando hemos ido a alguna ocasión a vacacionar, sabemos que es una mafia. La policía de Cancún, en este caso también la de Tulum, pues protegen al narcotráfico. Son un brazo militar de los carteles que operan ahí. Esa es la realidad, esa es la verdad. Cuando uno va a Tulum, sufre extorsiones por parte de la policía. Si te detienen por cualquier razón que te detengan, que traes placas del Distrito Federal, ¿no?, de la Ciudad de México, en tu vehículo te detienen y te empiezan a posicionar sobre las placas de tu vehículo y te extorsionan. O sea, eso es la policía de Tulum y de Cancún. Son criminales, son extorsionadores. Eduardo, se está escuchando muy mal, Eduardo, a ver si hay alguna forma de arreglarlo, porque es muy importante lo que estás diciendo. Pues como les comentaba, ¿me escuchan ahí? Sí, ahora sí, mejor, mucho mejor. Bien, la policía de Tulum, junto con la policía de Cancún y la Riviera Maya, porque todo eso es una zona, para la audiencia comentarles brevemente, es una zona turística del Caribe mexicano, pues es una organización para delinquir, es un brazo paramilitar de los carteles que operan en esa zona. Eso es de público conocimiento. Todos los que hemos sufrido a la policía de Cancún sabemos quiénes son. En ocasiones cuando uno viaja a Cancún por auto y lleva placas de la Ciudad de México, te detienen y te preguntan por qué traes placas de la Ciudad de México, no te dejan ir, te extorsionan, son secuestradores, son extorsionadores. No es la primera vez que sucede, desafortunadamente, que la policía de Tulum, de Cancún, de Riviera Maya, del estado de Quintana Roo, tenga este tipo de abusos. hace unos meses en la marcha feminista en Cancún, la policía disparó contra las manifestantes, les disparó directamente. Entonces, lo que tenemos en Cancún, en Tulum, en Quintana Roo, es una policía mafiosa, es una policía al servicio de los extorsionadores, al servicio de los traficantes de migrantes, porque toda esa zona hace frontera con Centroamérica. Entonces ellos se dedican a eso, es una policía criminal. Claro. A esta mujer salvadoreña la asesinaron, pues porque pueden, porque ellos son unos criminales. Desafortunadamente alguien le llamó a la policía, porque en México no puede llamar a la policía porque la policía mata, es como la de Estados Unidos, es un brazo de las policías estadounidenses. Podemos ver el procedimiento similar al procedimiento con el que asesinaron a George Floyd. Claro. Porque son los mismos oficiales del ejército estadounidense los que entrenan a las policías mexicanas. A los policías mexicanos les dicen que hagan ese procedimiento sus entrenadores, que son estadounidenses. Sí. Sí. Entonces, lo que... Sí, dime, Ángel. No, que es así, tal cual vos lo estás diciendo. Y esta mujer vivía en México hacía tiempo ya. Tenía dos hijas. Vivía en México hacía tiempo, refugiada, salvadoreña. Vivía en México hacía ya unos años. Desafortunadamente, es tanto el odio, es tanta la bronca, vuelvo nuevamente a lo mismo, que se ha intentado, y los medios son muy responsables en esto, grandes medios de comunicación también, es tanto la bronca social, el odio que se ha impulsado en contra de los migrantes centroamericanos, es tanta la sevicia que se ha impulsado contra los migrantes centroamericanos, que pues cuando ven migrantes centroamericanos le llaman a las policías, los repudian. Esta no es la primera vez. Qué terrible. Afortunadamente quedó grabado en cámaras. Hace un año aproximadamente, no recuerdo qué estado del norte, la policía le disparó a dos migrantes hondureños que iban en el tren. ¿Por qué? Porque pueden, porque ¿quién nos va a reclamar? ¿Quién va a decir algo? Ahora López Obrador dice que se va... Que son personas de segunda. Sí, claro. No, que es gravísimo, porque uno piensa, cuando pasa eso en Estados Unidos contra los migrantes centroamericanos, es un asco, pero que pase en México es peor todavía, ¿no? Y ahora López Obrador dice que se va a castigar a los responsables que están en proceso de ser enjuiciados, que no habrá impunidad. De su lado, el presidente de El Salvador dice, también está indignado, ¿no?, porque le mataron a una salvadoreña en México. Es como que él no tuviera nada que ver con que la salvadoreña se tuvo que ir para México, ¿no? Pero bueno, ¿cómo viste esa reacción de gobierno? Mira, por parte del gobierno de El Salvador, pues sabemos quién es Bukele, ¿no? Es sí. Un hipócrita. Sí. Es un hipócrita. Sabemos quién es Nayib Bukele. Es un hipócrita, o sea, sabemos quién es él, así que cualquier cosa que él diga, pues es un asco. Por parte de Andrés Manuel López Obrador, agridulce, porque si bien es cierto que la reacción en un momento fue la que debía ser, se detuvo, no se va a encubrir a los responsables materiales, a las policías responsables materiales, no salió con cosas tipo los Estados Unidos, ¿no? Claro. Donde se encubre a la policía, eso no se hizo. Se tiene que ir a fondo, Ángeles. La policía de Cancún, la policía de Tulum, la policía turística en la Riviera Maya es un problema. Porque ese estado es un problema. Se tiene que ir a fondo, se tendría que desarticular toda esa mafia de policía en Cancún y en la Riviera Maya. Va a seguir sucediendo. Va a seguir sucediendo. Lo que pasa es que para la próxima no lo van a hacer delante de la gente, pero va a seguir sucediendo porque ellos son una organización para delinquir y porque el odio contra los migrantes centroamericanos está presente y está latente y está siendo permanentemente infundado por los medios de comunicación, y porque los migrantes centroamericanos son una carne de cañón para muchos de estos carteles. Estados Unidos nos pasó ese problema. Es un problema que Estados Unidos, a través de las últimas administraciones, nos está poniendo en México, como el problema del narcotráfico también. O sea, son, digamos, como decimos en México, son boletos ajenos que estamos pagando. Claro, claro. Nos están capacitando estas policías criminales, y ahora Estados Unidos está rechazando a los migrantes centroamericanos y los manda para México. Entonces está obligando a México a mantener a los migrantes centroamericanos allá adentro, y se están generando un montón de conflictos y programas sociales y problemas sociales, porque los programas sociales, los proyectos sociales no alcanzan. Entonces tenemos los problemas que ya teníamos, por ejemplo, en Quintana Roo y en Chiapas, sociales, aunados a todos los problemas de los centroamericanos que están llegando. Entonces se genera un lío abajo tremendo, tremendo. De todo esto sacan raja los carteles, sacan raja estas organizaciones para delinquir, y como les comentaba, pues matar a un centroamericano no es un gran problema para la policía, porque lo hace todos los días, lo hacen diario. Terrible, terrible. Desafortunadamente esa es la realidad. Si Andrés Manuel López Obrador, que estuvo bien en su primer respuesta, sí, quisiera solucionar esto, tendría que ir a fondo, se tiene que ir muy, muy, muy, pero muy a fondo. Muy a fondo, por lo menos una limpia profunda en la policía de Cancún, en la policía de Quintana Roo, en la policía de Tulum. No solamente castigar, que está bien que se castigue a los responsables directos, pero se tiene que ir a fondo. Hay un procedimiento policial impuesto por los Estados Unidos. Claro. Esos procedimientos policiales en México no existían. Empezaron a existir hace 10, 15 años. Habría que ver, por ejemplo, les comento esto rapidísimo, todos los contratos de entrenamiento a policías que tiene, que han tenido los últimos gobiernos en México con Rudy Giuliani, el alcalde de Nueva York, que tiene algunos contratos para entrenar policías, que tiene empresas que se dedican a eso, y que México ha sido uno de sus principales clientes. Entonces, estos son los procedimientos que les están enseñando estas empresas privadas a los policías mexicanos, que son las mismas que enseñan los policías estadounidenses, para contener y para someter a los pobres. Porque esta mujer salvadoreña la asesinaron por salvadoreña y por pobre, y por mujer. Sí, esa es la realidad. Sí, clarísimo. Esa es la realidad. Y la asesina una organización para delinquir, un grupo criminal, que es la policía de Tulum. Claro. Entonces no basta simplemente con que el Estado mexicano reconozca y pida disculpas. Se tiene que ir a fondo, se tiene que terminar con esa mafia que es la policía, que son las policías en México, en este caso la policía de Cancún, la policía de Tulum, y se debería tener otra aproximación al problema de los migrantes centroamericanos, y se debería tener otro tipo de programas sociales en estos estados fronterizos como Chiapas, como Quintana Roo, como Tabasco. Desafortunadamente hay mucha animosidad contra los centroamericanos en este momento en el país, y lamentablemente va a seguir sucediendo esto. ¿Eso es toda zona de turismo? Toda esa zona turística, sí. Ahí está. ¿Están concentrados ahí entonces esos problemas? ¿Perdón? ¿Están concentrados ahí los problemas, digo, con la policía? Los problemas con la policía de Cancún y de Tulum están concentrados en esa zona porque hay mucho dinero y hay mucha droga. Claro. Esa policía, particularmente la policía de Cancún y de Tulum, se dedican a ser pues un grupo paramilitar de los carteles de esa zona, que no solamente se dedican pues al narcotráfico, que es su primer ingreso, también al tráfico de personas, porque hay frontera con Centroamérica, al tráfico de armas y al tráfico de personas. Y ahí los migrantes les vienen como anillo al dedo. Porque pues sirven para tráfico de personas, sirven para tráfico de drogas, y las mismas rutas que se utilizan para traficarlos a ellos, se utilizan para traficar armas. Está muy claro. Esa es una zona podrida. Toda esa zona es una podrida. Encima hay muchísimo dinero porque pues es un centro turístico mundial. Sí. Entonces, pero la policía de Tulum y de Cancún, todo México sabemos y los hemos sufrido, que son una organización para delinquir. Que me digan a mí, ¿cuándo fue la última vez que la policía de Cancún o de Tulum hizo un operativo donde detuvo delincuentes, donde apoyó a la sociedad? Pues nunca, son extorsionadores, son criminales, y en este momento pudimos verlo. Lo que pasa es que quedó grabado con el asesinato de esta mujer. Seguro. Eduardo. Si le vamos a la estadística y le buscamos, vamos a encontrar cómo es un problema estructural que ya tenemos en el país, el asesinato asesinato de los migrantes centroamericanos, la animosidad por parte de, los grandes medios de comunicación en contra de ellos, que día y día y por medio y noche y día y noche y día están en contra de los migrantes centroamericanos. Eduardo Victoria Baeza, muchísimas gracias por este contacto y por toda esta información. Gracias, saludos. Igual para ustedes allí, un abrazo grande.